confusión, la cual no intentamos encontrar de solución. Y un tonto orgullo, ¿quién ha logrado que nuestras almas hoy se mueran de dolor? No existen culpables cuando hay dos corazones, se aman sin barreras. No existen culpables, no existen culpables. Es por eso que hoy te pido, olvidemos el pasado y volvamos a empezar. ¿Qué pasó? Nos separamos y todo se derrumbó. Y hoy nuestros sueños en el recuerdo y tantas cosas que soñábamos los dos. Tal vez fue esa confusión la cual no intentamos encontrarle solución. Y un tonto orgullo, ¿quién ha logrado que nuestras almas hoy se mueran de dolor? No existen culpables cuando hay dos corazones, se aman sin barreras. No existen culpables, no existen culpables. Es por eso que hoy te pido, olvidemos el pasado y volvamos a empezar. Sin barreras, no existen culpables, no existen culpables. Es por eso que hoy te pido, olvidemos el pasado y volvamos antes.